Anonymous, el otro rock nacional de los 80. El año 1981 tuvo un sabor agridulce para los Plus. Giraron por Colombia y grabaron el que sería su último trabajo, Escuela de Rock and Roll, pero una crisis interna y menores ventas los llevaron a separarse. No quiero ser errante. Héroes Anónimos, programa 13. Largos años de esperar. Ya ven por mí, sabes, siempre estuve oyéndote. Mucho tiempo pasó así, yeah. Siempre lejos, solo andar. Thank you. Fena de la Mayora fue parte del Fontova Trío. Sobre el final de la década, forma Fena y los Gómez, que lanzan su debut Tiene que ser ya. Cuentan con varios invitados y el corte de difusión se lo encargan a Fito Páez y lo ponen a rapear. Lo que podría ser una mala idea termina siendo un hit y un Páez en su mejor momento se roba la canción. Nada de negro, todo de color. Yo sé bien que hay dos adentro mío. No necesito que me digan hacia dónde voy. Un beso más, no pesa la balanza. Verte desnuda es lo único que quiero hoy. Sensación, camino al laberinto. Yo no te pido que me sigas hasta dónde voy. Acabo pensándote. Me gusta verte acostada a mis pies. Empezar es solo una pregunta. Lo que hace falta es que me quieras así como soy. Yo puedo ser un barco a la deriva. Necesito que me lleves en esa dirección. Acabo soñándote. Después de todo necesito tu piel. Dame una hora más, ah, una oportunidad. Solo una hora más, ah, voy a tenerte ya. Yo sé bien, hay dos adentro mío. No necesito que me digan hacia dónde voy. Un beso más, no pesa la balanza. Verte desnuda es lo único que quiero hoy. Sensación, camino al laberinto. Yo no te pido que me sigas hasta donde voy. Acabo pensándote. Me gusta verte acostada a mis pies. Empezar es solo una pregunta. Lo que hace falta es que me quieras así como soy. Yo puedo ser un barco a la deriva. Necesito que me lleves en esa dirección. Acabo soñándote. Después de todo necesito tu piel. Dame una hora más, ah, una oportunidad. Solo una hora más. Voy a tenerte ya. Llego a casa, no estás ahí. Sola, Mitchell, vuelvo a salir. Por las mañanas quiero morir. Busco la soga y vuelo de aquí. Es un mal sueño, le digo al doc. Cruzo la calle y te veo a vos. Dos me buscan en la ciudad. ¡Qué paranoia! ¡Usted será! Me subo al taxi y el tipo, y el tipo, y el tipo, y el tipo, y el tipo, y el tipo está de marcha. Tabaco, vuela a Bagdad. Compra una pila, un lingerie. Igual ni sueñe con salir de aquí. Yo quiero verte en algún lugar. Sobre la espuma de Guascamar. Basta de rollos, basta de Dios. Nada de negro, todo color. Inspirados por los regresos de Manal y de Almendra a comienzos de los años 80, la banda progresiva Espíritu vuelve al ruedo con dos de sus miembros originales y suman al tecladista Ángel Mahler. Sin embargo, su propuesta no tiene la repercusión deseada y tras dos álbumes se separan definitivamente. En Héroes Anónimos suena Un viaje por los recuerdos. Espíritu. Soledad, esta la palabra que no está. Yo no la conocimos de verdad. Hoy tanto tiempo que pasó, no cada día y cada amanecer. La carrera solista de Andrés Calamaro comenzó con ciertos tropiezos que lo llevaron a emigrar a España, pero Carta sin marcar, con el tiempo, terminó transformándose en un clásico de su repertorio y de todo el rock argentino. Igual que un niño abandonado, que en la calle lo han dejado, yo te busco desesperado. Necesito un amigo, necesito que alguien quiera hablar conmigo. Me siento bien, hoy perdí la fe. Luego de un promisorio debut en el festival Halley en Obras y buenas críticas para su placa No me detendrán, los Kamikaze sufren roces internos y cambios en la formación que retrasan su segundo álbum hasta diciembre de 1989. Sobre los últimos días de la década, se escuchaba Estaré de pie. Esta vida no se aguanta. Esta Ya que mencionábamos al Fontova Trío, los escuchamos con su peculiar humor en La Historia de Rosita. Rosita tiene un novio que consiguió por constitución. Están juntando plata para comprarse un nido de amor. Él es frutero y ella es empleada en una tienda. Y los domingos él se sienta frente al padre de Rosita. Los padres de Rosita están muy contentos con el cacho. Rosita está perdida y Cacho la mira como un león. Porque a la noche él se la lleva al cementerio. Y entre cruces y florcitas, la Rosita y Cacho hacen arder el mármol. Rosita me salió tan bonita, gracias a Dios. En el bachillerato, Rosita en todas. Mamita, estuve con él. Y la mamá le dijo: papito y yo lo hacemos también. Y claro, no es como antes, yo esta panza no tenía. Y desde el techo del ropero tu papá ya no se tira, hija. Rosita se casó y el Cacho ya tiene un mercadito. Ella está de 8 meses y teje un par de guantecitos. Y en el mercado no está el Cacho, solo el pibe que lo ayuda. Cacho está todo desnudo en un hotel con una viuda. Rosita me salió tan bonita, gracias a Dios. En el bachillerato, Rosita en todas. Rosita, Rosita, qué nena tan buenita, tonta Rosita, Rosita, Rosita, sos un flan. Patricia Sosa deja por un momento La Torre y anticipa el giro melódico de su carrera solista de los años 90, siendo la voz invitada en el debut de La Banda Anónima, un trío con influencia New Romantic y algo de base electrónica. Se dieron el lujo de contar también con Tweety González en la producción y otro gran invitado, el incansable Charly García. Patricia Sosa y Charly Moreno le ponen voz a este lentazo, Momento a Momento. Sabes bien lo que siento, nunca lo pretendí ocultar. Mírame de adentro, búscame al andar. No ves mi sonrisa, no, no, no. grupo de 9 amigos inventan que tienen una banda y hacen de cuenta que tocan rock y ska. Milagrosamente graban el que sería el primer álbum de una carrera que ya lleva 30 años. Claro, son los reyes de la fiesta, los auténticos decadentes. Año 1989, placa, El Milagro Argentino, la canción Escabio. Con un marcado aire folk y deliciosas armonías vocales, La Fuente editó su material entre 1976 y 1983. Formados en la Escuela de Arte Moderno por Uki Tolosa, Coco Romero y Andy Grimsdyd y Onfel Brum, en Héroes Anónimos los escuchamos con De Este Valle Viejo. La sombra del agua alrededor de este valle viejo parece ocultar misterios de la creación y el tiempo. Arrastra su predica a través de hojas y de ritmo, roca en las niñas preñadas estaban a luz rosados cielos, el barro en sus pies sembrando pan recorrió mi cuerpo con sus manos. Clásico del 87. Siete tipos piden silencio a los gritos. Los Fabulosos Cadillacs. Silencio, hospital. Silencio, dijo el cura. Silencio, dijo el juez. Silencio, entonces, idiota. Silencio, entonces, no. Hasta dentro de tu celda. Hoy te traigo un álbum de 1983. Con el regreso democrático y el auge del rock argentino, Mónica Posse, una reconocida modelo de los años 70, decide lanzarse a la música y sorprende siendo una muy buena intérprete. La placa Tiempo de Cambios la muestra, en su portada, sentada arriba de un escritorio, en medio del desorden de lo que podría ser una casa de antigüedades o bien del Ejército de Salvación. El ejemplar que yo tengo aquí tiene su tapa totalmente destruida, pero el sobre interno con las letras de las canciones se encuentra bastante bien. Y ahora escuchemos qué tal suena este lento que fue un clásico en la primera mitad de los años 80. No vuelvas a besarme, Mónica Posse, en vinilo. Vas a besarme de esa forma que lo hiciste ayer. Ni vuelvas a tocarme de ese modo que me hace gritar, porque me siento todo porque yo quiero todo. No vuelvas a decirme esas cosas que dijiste ayer, ni vuelvas a abrazarme ni adorarme de ese modo así, porque me vuelvo loca, porque me siento loca. Porque si volvés a hacerlo, voy a quedar pegada a vos, voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. Porque si volvés a hacerlo, voy a quedar pegada a vos, voy a querer todo de vos, voy a dejarlo todo por vos. Y tengo miedo, tengo mucho miedo. No vuelvas a acercarte insolente sin dejar de hablar, ni vuelvas a mirarme sin importarte con quién estoy, porque me cambia todo, porque me pienso todo. Porque si volvés a hacerlo, voy a quedar pegada a vos, voy a querer todo de vos, voy a dejar. Héroes Anónimos, el otro rock nacional de los 80. Llegamos al final con otro clásico, a cargo de Soda Stereo, de 1986, Signos, de su álbum homónimo. Chao, hasta la próxima. Escuchaste Héroes Anónimos. Te esperamos la próxima semana descubriendo más de la década más recordada.